quererte tanto me ha hecho mal. Por quererla estoy así, ella a mí me lastimó. Por quererla es que estoy mal y muy feo me porté, y así Dios me castigó. Y me puse a llorar, fue por esa mujer, fue por esa mujer. Yo ya que ya no estás, y me puse a llorar, no es de hombre perder, el orgullo dejar por alguna mujer. Yo he llorado como un loco por vos, ¿sabes, nena? A ella tanto le fallé, a mi lado estuvo mal. Cuando le pedí perdón, ya era tarde y no me dio esa otra oportunidad. Y me puse a llorar, fue por esa mujer, por esa mujer. Que hoy aquí ya no está, y me puse a llorar, no es de hombre perder, el orgullo dejar por alguna mujer. A llorar, fue por esa mujer, fue por esa mujer. Yo ya aquí ya no está, y me puse a llorar, no es de hombre perder, orgullo dejar por alguna mujer. Y me puse a llorar, fue por esa mujer, fue por esa mujer. Que hoy aquí ya no está. Me puse.